país. A esta hora de la mañana, reiteramos, 3 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Olavarría, con cielo nublado en el centro de la provincia de Buenos Aires, producto del viento de 18 kilómetros por hora, una baja sensación térmica de 7 décimas de grado bajo cero. Bueno, el bloque de la coalición cívica está trabajando en un proyecto de mediación ciudadana, para ello estamos, o comunitaria, para ello estamos en contacto con el arquitecto Ernesto Cladera, presidente del bloque. Ernesto, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Fundamentalmente comunicándonos para conocer sobre este proyecto de mediación comunitaria en el que están trabajando. Sí, este es un proyecto, en realidad el tema este lo acercó Mónica Mendivil, una señora que trabaja, está trabajando con nosotros y está trabajando en este, es licenciada y es tiene una maestría en mediación. Es un tema que se está desarrollando en el municipio de Morón, con mucho éxito. Nos parece que puede contribuir mucho a solucionar conflictos intervecinales, es otra mirada. Ajá. Y evitar las escaladas, ¿viste? Aquellos temas que empiezan por causas nimias, chiquitas, que parece que fueran temas menores, intervecinales, y que hasta terminan desembocando en cuestiones de penales, de agresiones, de agresiones verbales, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la experiencia de Morón? Bueno, mirá, arrancó hace unos años con un centro, en este momento tienen 8 centros de mediación. Yo estuve en uno, estuve viendo cómo funcionaba, son equipos interdisciplinarios. En realidad lo que se trata es de mediar entre vecinos y que sean los mismos vecinos los que pongan las pautas de las soluciones. De todas maneras, esto no cierra ningún camino, porque bueno, no encontrándose a través de esto una solución, los vecinos pueden continuar con la vía judicial como se hace habitualmente, ¿no? ¿Cuáles casos, digo, para graficarle a la gente, encuadrarían dentro de este centro de mediación? Está bien lo que decís. Mira, yo tengo un ejemplo de hace un mes. Una señora nos llamó para que veamos su tema, y en principio parecía un tema de medianería, ¿no? Con unas ventanas abiertas hacia hacia su casa, en la medianera, que ella no había dado autorización. Bueno, pero hablando con ella, resulta que en los dos últimos años, durante la construcción de la obra lindera, ella había tenido un proceso de enfermedad. Uh-huh. Y la obra, como es habitual, se iniciaba muy temprano, o sea que tenía pocas horas de sueño, la despertaban temprano, tampoco podía tener siesta. Resumiendo, en este momento está embarcada en dos juicios después de haber pasado por dos abogados. Claro. Y esta cuestión yo creo que se podía haber abordado antes a través de un sistema de mediación. Este es uno de los ejemplos, hay tantos, ¿no es cierto? Sí, ruido molesto, animales, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Cuestiones de vecindad que, como bien decía Mónica Mendivil, a la que se le van agregando actores, porque, bueno, primero es entre dos personas, luego se agregan algunos amigos que toman parte por uno o por otro, y esto va creciendo, y a veces termina mal. Yo creo que es una forma, esto que estamos proponiendo, incluso de aliviar a las estructuras municipales. Uh-huh. Porque fíjate vos que, por ejemplo, un tema de medianería, bueno, obras particulares, tiene que ir a dictaminar, a hacer un acta, se hace un expediente, y aún resolviéndose, no sé si se llega a un acuerdo. Claro. Porque siempre va a quedar alguno enojado. Otro. Sí. Lo que es importante es tratar, entre comillas, de amochar posiciones, ¿no es cierto? Claro, entre los mismos vecinos, que esto hace a la convivencia. Por ahí el diálogo entre vecinos y con una mediación oficial, si se quiere, puede buscar una solución más rápida a la cuestión. Totalmente, así es esa es la intención del proyecto. Uh-huh. Los mediadores son neutrales, conocen la técnica, saben cómo arribar a soluciones, pero son neutrales. Lo que tiene que quedar en claro es que las mismas soluciones salen de los mismos vecinos. Si no, es como una cosa impuesta. Y es una, a nosotros nos parece que es una instancia válida antes de que estas cuestiones tomen otra dimensión, ¿no? Ernesto, digo, como arquitecto, que es tu carrera profesional, digo, veía el otro día, o veíamos todos los argentinos con estupor lo que ha pasado en Capital Federal, ¿no? Con este gimnasio que se ha caído. Y no dejaba de haber preocupación en algunos vecinos de La Barría con el trabajo de máquinas en la gran cantidad de obras en construcción que hay en la ciudad. ¿Cómo ves el tema en nuestra ciudad? Mira, lo de en principio te estoy diciendo que estoy prácticamente abocado a la actividad política, ¿no? Este es uno de los temas. La otra cuestión es cómo lo veo acá. Yo creo que hay algunas cosas que habría que cambiar a nivel profesional, te diría. Por ejemplo, debieran participar de las obras profesionales en materia de seguridad. Ajá. Para mí es un tema importante. En los últimos años existen cursos de técnicos en seguridad, ingenieros técnicos en seguridad, profesionales técnicos en seguridad. Me parece que esa es una de las cosas centrales que los nuevos tiempos están reclamando, ¿no? La participación del Estado, en este caso el Estado municipal. Mira, el Estado municipal tiene organismos de control, no sé si lo suficiente, ¿viste? Tampoco sé si existen los mecanismos. Me parece que acá tal vez lo digo como un aporte, tal vez todos los colegios debieran reunirse para establecer algunos mecanismos. De todas maneras, a partir de los hechos de Cromañón, creo que este tema se ha tomado en todo el país, en toda la provincia, de otra manera, se han tomado medidas. Yo sé que acá se controlan cuestiones que antes eran medias laxas, ahora por el contrario hay que presentar planos, eso está muy bien. Bueno, de todas maneras es un tema como para mirar con atención. No, por supuesto. Digo, porque uno ve la gran cantidad, estoy mirando acá por la ventana, nomás en la manzana de la radio, en el segundo piso también viendo una gran cantidad de obras que hay, ¿no? De obras particulares y demás, y ampliaciones. De todas maneras, el responsable último de las obras siempre es el profesional, eso no cabe duda. Sí. Pero bueno, a mí me parece que en estas épocas pasa también, me da la impresión, y por ahí no sé si mucha gente lo dice, pasa también que a veces hay ausencia de profesionales en muchas obras, que son ampliaciones de viviendas y demás, y no hay asesoramiento de profesionales, sino es que, a ver, al propietario le parece vamos a ampliar la casa, hacer esto o el otro, y llama al albañil de confianza, ¿no? También puede ser, sí. Lo que me parece, insisto, que por la magnitud de la obra, o tal vez a través de un cierto nivel de obra, debieran existir profesionales en materia de seguridad. Esto creo que sería dar respuesta a una cosa que no es de ahora, ¿no? Ahora surgió en el tapete por este tema, pero yo creo que desde hace años esto está, y ahora hay profesionales en la materia que antes no lo había gente dedicada, pero bueno, ahora hay hasta carreras en materia de seguridad, así que esto es importante. Ernesto, te agradezco mucho. ¿Cuándo presentan este proyecto al debate? Bueno, el proyecto ya está presentado en el Consejo, así que bueno, ahora atravesará las comisiones. Ajá. Será debatido, mejorado, o bueno, si no gusta será rechazado, como es la vida de todos los proyectos. Te mando un abrazo grande, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ernesto Cladera, presidente del bloque de la coalición cívica. Bueno, hablando fundamentalmente sobre el tema de la creación o la idea de la creación de un centro de mediación comunitaria, que es proyecto de este bloque, del Consejo Deliberante, y que, bueno, será debatido en el Consejo Deliberante precisamente para poner a consideración de los concejales. Por otro lado, también estuvimos charlando un poquito sobre el tema de obras de construcción.